Hola, bienvenidos a la Sala del Buen Cine, el lugar donde encontrarán la mejor programación y cartelera del cine nacional e internacional. Conduce Alejandra Ángel y Diego Galindo. Spread. She gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with it.